Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Y comienza aquí Cultura Musical, como siempre, la mejor energía y los mejores tops musicales del lunes. Y para empezar la semana, un saludo a toda la Universidad Central, que, bueno, a lo menos la Facultad de Comunicación Social está en la lucha por poder matricularse. Empezamos con un nuevo sistema digital llamado el CIU, y ese CIU hasta ahora no vale. Yo tampoco hasta ahora he podido matricularme, esperemos que se arregle y todos los estudiantes ya puedan ya matricularse como tenían planeado, y ojalá que, bueno, la mayoría en los horarios que desee o más bien que necesita. Y qué mejor que vamos a empezar la semana con el tema que propuso Daya, que es la música clásica del rock, y por qué no también del funk. Y a toda esa gente que está estresada por sus matrículas, tranquilo, relájate, si vas a poder matricularte al fin y al cabo, una última semana de vacaciones, y qué mejor que pasarlo con el increíble funk de alguien como es James Brown, con el Get Up. Get up off of that thing and shake the loop, you better. Get up off of that thing and shake the loop, you better. Get up off of that thing and try to release that pressure. Continuamos aquí en este lunes hablando un poco de matrículas. Vamos a ir un poco con una canción argentina del grupo que tiene toda esta fusión, que estuvo un poco con la tendencia a finales de los 90s, cuando se fusiona el funk con el hip hop. Vamos a ver un poco de Ilya Kuryaki and the Valderramas con la canción Abarajame. Real, un mundo dorado nos bautizará, yeah. Estamos escuchando un poco de Ilya Kuryakin de Valderramas, hablando sobre el lunes. Por fin llegó Daya, porque, para que ustedes lo sepan, Daya hizo todo el programa de hoy. O sea, ella es la que hoy va a dirigir. Son las canciones, está la pauta. Claro, hola, ¿cómo están, chicos? Un gusto estar otra vez este lunes aquí. Bueno, un poquito agitada porque... Lunes de matrícula. Lunes de matrícula que, de hecho, en la universidad no sirve para nada. No valió el CIU. No valió el nuevo sistema. O sea, fue el CIAC, no, fue el SAU, fue el CIAC, ahora fue el CIU, y todos han fallado. Y lo peor de todo es que probaron este nuevo sistema en matrículas. O sea, no probaron antes, sino lo probaron en matrículas, en esas matrículas. Estuvo muy mal eso porque... Sí, porque yo madrugué, porque me tocaba a las 6 de la mañana. Claro, todos nos quedamos como 6 horas ahí intentando y nada. Bueno... vamos con el programa. Sí, porque Daya me dijo, quiero hacer un programa de clásicos. Y yo le dije, Daya, si vas a poner algo clásico, pon algo de Tres Coronas. Y me dijo, no, clásicos del rock. Obviamente, porque me gusta mucho el rock. Así que empecemos con una canción que es de un grupo muy conocido. Ah, sí. Duncan Du. No sé. Ay, qué bien. Claro, esta canción viene del álbum El Grito del Tiempo, que fue realizado en 1987. Sí, y es muy importante porque Duncan Du, para mí Duncan Du es como lo que fue Joy Division para Inglaterra y todo el mundo, o The Smiths, fue Duncan Du para Latinoamérica. Cambiaron todo el pentagrama, ellos son la base del indie rock para Latinoamérica. Claro, exacto, o sea, este grupo, digamos, por lo menos este álbum, tiene un poco de, digamos, de raíces indie. Igual está basada en una visita que hizo el grupo a México, exactamente un poblado de nombre Tepeyac. Y esta canción, o sea, representa un mundo caído, la desesperación. Entonces vamos con esta canción de Duncan Du, En Algún Lugar. Thank you. estamos escuchando en algún lugar de Duncan Du. Tuvimos de nuestros clásicos del rock, clásicos del rock latino, por supuesto, y también vamos a poner otro grupo que es base fundamental dentro del rock latino. De hecho, este grupo sobresale, Los Prisioneros, porque ellos quisieron poner la identidad latinoamericana dentro del rock. Estaban en contra de copiar absolutamente de todo, sino de tener su propia identidad. Eso quedó en claro desde el primer momento, y Los Prisioneros fue el primer grupo que salió en la señal de MTV Latino. Claro, esta canción que vamos a presentar viene del álbum Corazones, de este grupo chileno, salió en 1990, y vamos con Tren al Sur de Los Prisioneros. Estábamos escuchando El Tren al Sur, esa onda post-punk, New Wave que tenían Los Prisioneros en una de sus etapas. Claro, y bueno, continuando con esta línea, claro, del bueno. Rock en español. Ay, sí, está bien, tranquilo, yo sigo así. Vamos con un poco de rock alternativo con influencias indie. Y post-punk, sobre todo, este es del, bueno, uno de los temas más conocidos que hubo en el rock en español, que ya tenía los matices del post-punk. Entonces, un tema súper interesante desde este punto de vista. Claro, esta canción está basada en un cuento de Boris Vian. La verdadera, digamos, el verdadero título de este cuento es Le Loup Garou, que es el lobo hombre en francés. Este sencillo vendió más de 200.000 copias y con ello ganaron un Globo de Oro. ¿A qué no adivinas qué grupo es? Claro que sí. A ver. Es La Unión Hombre Lobo en París, y ese tema me encanta porque te digo que tiene post-punk. Claro, aparte de que este tema se hizo basado en el cuento que ya les mencioné, que fue realizado de hecho en 1947. Este cuento ya existía. Y esta canción salió en 1984. Vamos a escuchar Lobo Hombre en París de La Unión. Post-punk. Escuchamos Hombre Lobo en París del álbum, Bueno, escuchamos el tema Lobo en París del álbum Mil Siluetas de Fabio Auxilio. ¿No? De La Unión. Sí, de La Unión, ya. Bueno, vamos con otro tema. Este tema es un clásico de los clásicos. Flavio, dime por qué. Porque Virus es uno de los primeros grupos que, bueno, no de los primeros, pero uno de los que mejor sintetizaron lo que era la movida New Wave de principios, no, perdón, de finales de los 80s con el rock latino. Claro, y vamos con un tema que está basado en el título de una novela teatral ficticia. Esto es Luna de Miel, salió en 1985 en el álbum Locura. Y fue de hecho el álbum que consagró la fama de esta agrupación. Vamos con Luna de Miel de Virus. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Nuestra misión siempre ha sido apoyar y difundir el rock y metal ecuatoriano. Recuerda, si tienes un proyecto musical, puedes compartirlo en nuestro espacio. Somos Aliación Maestra, estación de rock y metal desde la capital para el mundo. Juan Eloy Acosta Valencia presenta la exposición Acosta, línea y mancha, desnudos. Una exposición que muestra la sensibilidad del artista cachense, quien pinta todo lo que está a su mano, en las técnicas como el acrílico, acuarela, tintas, dibujos y mixtas. La muestra permanecerá abierta del 21 de marzo hasta el 4 de abril de este año. Visite la Sala Miguel de Santiago de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos de aquí, Cultura Musical, la mejor música para que empieces con toda la energía. Este lunes de matrícula fallida, pero sin embargo todavía puedes matricularte tranquilo y puedes estar con la mejor música. Recuerda que puedes escucharnos a través de www.radiocce.com. Esto es universal. O si no, también descárgate la aplicación de Radio CCE HD en Play Store. En menos de 30 segundos tienes los mejores programas culturales y musicales. Claro, Radio CCE HD en Play Store, o también pueden escucharnos online. Bueno, vamos esta vez ahora con la sección... ¡Sí! Ecuatoriana. Ecuatoriana. Y qué bien, porque vamos a poner... Este grupo es como la base de casi todos. 1991 se crea un grupo con el nombre de Frente Ruso. Mismo año cambiarían de nombre y se llamarían Mamá Vudú. Con más de 5 discos en la escena, presentaciones a nivel internacional y en los festivales más importantes, Mamá Vudú se caracteriza por ser un grupo que... estuvo al principio con algunos, siempre estuvo en el rock alternativo, en el underground. Claro, al principio tuvo unos matices de punk, eran unas canciones rápidas, después ya era un poco más indie, después incluso era un poco indie con electrónica. Siempre estuvo abierto a todo tipo de experimentación, y sí, como tú lo dices, estuvo en el ambiente underground. Mamá Vudú podía compartir escenario con bandas así alternativas, o si no también podía compartir muchas veces. En los 90s compartió escenarios con bandas tan pesadas como No Toquen, Chancro Duro. Exacto. Ajá. Y todas esas bandas, de hecho, no tienen ningún problema en compartir escenario con Mamá Vudú, debido a que dentro de su género eran muy buenos músicos. Claro, aparte hay que destacar que Mamá Vudú realizó un proyecto con Bridget Consulting. Fue un formato estadounidense en donde grupos de toda Latinoamérica tocaron canciones de Mamá Vudú, o sea, sí, hicieron covers. Son de Mamá Vudú. Son dos discos de ese proyecto. Claro, entre esos grupos estaba Drogatones, Toque Rosa, Cien Fue, entre otras bandas más, todas latinoamericanas, por cierto. Así que vamos con una canción. Una de sus mejores canciones. Una de sus mejores canciones, es súper buena esta canción de Mamá Vudú, y vamos con Plasma. Thank you. escuchamos Plasma de Mamá Vudú. Claro, y siguiendo en esta línea del rock en español ecuatoriano, vamos con una banda que de hecho fue un ícono del rock guayaco. Sí, Trifulca. Después de ser ícono del rock guayaco, también actualmente se considera como una de las bases también dentro de todo lo que es el rock ecuatoriano. Claro, esta es una banda, digamos que tuvo muchas sorpresas, ya que fue creada a partir de la disolución de varias bandas. Entonces, las expectativas de los seguidores de todas estas bandas que se disolvieron eran grandes. Y al ver que se iba a conformar una banda con todos sus artistas favoritos, o sea, todos estaban emocionados, ¿no? Y empezaron, digamos, teniendo su fama, digamos, el tope de su fama con el disco Mucha Rabia, en donde salen varias canciones como Fundas Negras, Luz Artificial, Pelo Quinto, La Maestra, entre otras. Y bueno, esto hace que esta banda sea tan reconocida y que se encuentre, digamos, en el mayor de los éxitos aquí en el país, que es invitada a Rock al Parque en Bogotá en 1998. Es uno de los festivales más grandes de Latinoamérica y ya hasta allá fue Trifulca. Muchos tal vez no se acuerdan. Si es que alguien que nos está escuchando, ojalá alguien nos esté escuchando primero que nada. Y dentro de eso, si alguien es como que del año 2000 para arriba, no va a saber de qué hablo. Pero si alguien es de los 90, se va a acordar que en TC Televisión, en ese tiempo sin internet, donde todo lo que tenías era la tele nacional, en el 80% era tele nacional. Muy poca gente tenía cable, a lo menos en mi barrio. Pero bueno, existía un programa que se llamaba Ni en Vivo Ni en Directo. En entonces ese programa era bueno. Era conducido por David Reynoso. Era bueno en el entonces. ¿Y saben por qué era bueno? Porque no siempre, pero en algunos era un poco crítico el programa, ni en vivo ni en directo. Había un sketch que se trataba que era de un concurso de música. E invitaban siempre a muchos músicos y siempre ganaba alguien que era como amigo del juez. Esa era la dinámica del sketch. Pero hubo un programa, y yo me acuerdo que estaba en YouTube, ojalá siga en YouTube, en el que le invitaban a la Trifulca, pero tal cual, como la Trifulca, y fueron los tres miembros principales, que era Luis Rueda, su hermano y el otro más. Y ellos cantaron su canción tal cual, una del disco Mucha Rabia. Y bueno, se supone que en el sketch no les gusta el rock y les dicen no, que ya, que se callen. Y después gana un grupo extranjero. Y al final dicen, no, ustedes son ecuatorianos, por ende su música es mala porque son ecuatorianos. Y deben ganar solo los extranjeros. Entonces era bien crítico en entonces ese programa a nivel indirecto. Y sobre todo ese sketch que le hicieron junto con la Trifulca. Y de hecho la denuncia era que no existía ningún apoyo por parte de las radios ecuatorianas de entonces hacia la música ecuatoriana. Peor si era rock. Claro, entonces. Y peor si era Trifulca, que era bastante crítico y sí, sobre todo muy irreverente. Exacto, la Trifulca era uno de los grupos, digamos, clásicos. Y nos vamos con una canción de ellos. Disfruten. Disfruten, esta canción es un ícono del rock, Fundas Negras de la Trifulca. Que no espera al compás de las aceras, solo veo fundas negras, el ritual de los ineptos de un submundo que no ha muerto, indiferente a nuestras penas, solo veo fundas negras. We'll escuchamos Fundas Negras de la Trifulca y ahora Daya dice que quiere poner un grupo que según ella es la mamá de los pollitos. Sí, es la mamá de los pollitos en cuanto al rock alternativo y podría decirse balada rock de Ecuador. Estamos hablando de Crux en Karnak. Bueno, esta banda se caracterizaba porque gustaba a todos, o sea, no había estrato social, no había nada, o sea, a todos nos gustaba. Y bueno, o sea, obviamente yo no era de esa época, no, pero la niña. Obviamente, no, pero la llegué a conocer, yo ni nacía, creo, no mentira, pero igual, o sea, en mi casa yo tengo hermanos mayores, así que lo escuchaba, y bueno, yo crecí, digamos, con este tipo de música. Se remonta a 1989, en donde los hermanos Sakoto Arias crean su grupo, Sergio Sakoto, como ya lo conocemos, voz, y Andrés como bajo. Y Tarcuesta como guitarra. Claro, pero eso se vino en 1991. Sí, eso yo considero que es de las mejores cosas. Claro. La guitarra de Tarcuesta. En paz descanso. Sí, bueno, logran, digamos, su éxito, su primer éxito con Caperucita Roja, una adaptación a lo que es el cotidiano que se vivía en Quito en ese entonces. Y bueno, en ese entonces ellos no se llamaban Crux en Karnak, sino que... ¿Y entonces? Que, no tenían nombre fijo. Oh, yeah. A partir de eso, cuando ya empezaron a tener más fama, les invitaban a más, digamos, festivales no tan grandes, pero necesitaban tener un nombre, una identidad. Y es ahí en donde nace Crux en Karnak, Crux por un científico y Karnak por una ciudad egipcia. Y lo tomaron de un diccionario, al azar. Fueron dos palabras tomadas de un diccionario. Y bueno, este grupo se caracteriza por ser el primer grupo que logró llevar un video ecuatoriano a ser transmitido por MTV. A raíz de eso, las canciones de ellos gustaron tanto que después ya todos sus videos eran transmitidos por ese programa. Y aparte de eso, Sony Music fue quien grabó uno de los discos de Crux en Karnak en 1997. También fueron la banda sonora de la conocida película Rata, Ratones y Rateros. Y bueno, esta es un poquito de la trayectoria de Crux en Karnak, así que vamos con el primer video que se transmitió en MTV, que es Haciéndose Aire. Estamos ya casi cerrando el programa, escuchamos el gran tema Haciéndose Aire de Crux en Karnak. Y vamos con otra banda que ahora actualmente ya volvió. Es una banda que es un ícono, es una banda de finales, de moda de finales de los noventas. Claro, esta banda es Verde 70. Y bueno, vamos con un poquito de la historia, Flavia, ¿te parece? No. ¿Por qué? No, de hecho me encanta, por favor, sí. Allá. Hasta vale, no mentir. No, no tienes que preguntarme, tú diriges el programa hoy, más bien yo debo preguntarte. Daya, ¿podemos conocer un poco de la historia de Verde 70, no, por favor? No. Bueno. Bueno, vamos con... Esta banda se hizo con Darío Castro y David Arizaga en 1998, en donde sacan su primer demo con 7 temas propios, ya que ellos creían en la originalidad. No querían hacer cover de ninguna banda y querían, digamos, empezar por ellas mismas. ¿En el 97? En el 97 se conocen. Uh-huh. En el 98 logran reunir suficiente dinero para sacar su primer demo. Y se hicieron una banda tendencia a finales de los 90s. Claro. Lo más impresionante, digamos, de ellos es que empezaron, o sea, solitos, o sea, a hacer cosas originales. En un principio ellos se llamaban Alegre Depresión como uno de sus temas, digamos, ícono, ya que en este demo se encontraban otros temas como Un Minuto, Palabras, Mi Mundo, Una Tarde, Sin Trabajo y Azul, y Alegre Depresión. Entonces, bueno, a partir de esto se hacen muy conocidos y logran ganar un concurso de bandas, en donde, digamos, les piden un nombre un poco más comercial. Es ahí en donde nace Verde 70. Este, digamos, el premio de este concurso era que iban a abrir al grupo Los de Adentro, pero la emoción fue tal de que este grupo pegó tanto que le gustó, o sea, había comentarios que decían que incluso más que los propios Los de Adentro. Entonces vamos con esta canción que es, digamos, el origen de esta banda, Alegre Depresión de Verde 70. Hoy quiero respirar, soñar, sentirme libre una vez más. Tan solo busco una mirada que me pueda rescatar. Una sonrisa que me envuelva y que me ayude a sonreír. Me saque de una vez el hueco y que me lleve a otro lugar. Donde el tiempo esté en mano. Donde te pueda saque de una vez el hueco y que me lleve a otro lugar. El tiempo es tema. Y quiero despedirme de la gente que me ha escuchado. Chao. Hasta el próximo lunes. Bueno, claro, un saludo a todas las personas que nos escuchan, a todos mis fieles amigos y oyentes, que los quiero demasiado, y a yo te mando un saludo. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana con más temas, más música. Más clásicos aquí en Cultura Musical. Ya les avisaremos cómo fue las matrículas. ¡Chao! La canción latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición. Pero el recorrido sigue. Hasta la próxima, con más cultura musical.